la Zona Cero. Monográficos Zona Cero, con Carlos Canales, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jesús Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, ¿qué tal? Jesús, que hace muy poquito tiempo ha estado en el lugar en el cual, bueno, pues se desarrollan los acontecimientos sobre los que vamos a hablar hoy, en Éfeso. Así es. Y hablamos de una época, en concreto, en la cual, bueno, pues la Europa de entonces empezaba el tránsito entre el paganismo y lo que luego sería la religión que todavía sigue siendo la predominante en el llamado viejo continente, que es el cristianismo. En ese momento del tránsito es cuando Éfeso se convierte en protagonista de la historia de los siete durmientes. Éfeso sería una de las localidades donde dice que ocurrió esta leyenda extrañísima, fantástica, porque hay otros lugares que también comparten ese mérito. Y luego comentaremos. Pero bueno, entre todos ellos, es verdad que Éfeso parece que se lleva la palma de autenticidad. Y siempre estamos hablando entre comillas, porque no deja de ser un hecho legendario, un hecho que acaece en el siglo III. Como tú bien decías, Bruno, estamos en plena persecución de los cristianos. Bueno, III. Claro, pleno martirio. Tiene truco. ¿Y cuál? Tiene truco esto del siglo III. Ah, bueno, también, es verdad. Tú tienes truco. Y yo creo que, si os parece, voy a contar un poco por encima en qué consiste la leyenda de los siete durmientes, con independencia de que sea de Éfeso, o de Damasco, o de Túnez, y luego pues ya nos adentramos en por qué Éfeso puede ser el lugar donde más posibilidades tiene de que ocurrieran estos acontecimientos. Y ojo, estamos hablando de un lugar que se convirtió en sagrado en aquel momento y actualmente, porque todavía sigue siendo un lugar de culto, y eso es lo más interesante desde mi punto de vista. Bueno, lo que cuentan estas viejas crónicas, estas leyendas, acaecidas un poco en las postrimerías del cristianismo, es que durante el reinado del emperador Decio, y estamos hablando de mediados del siglo III, es decir, más o menos se sitúa alrededor del año 250, bueno, pues él intenta, como no, imponer el paganismo, no quiere que el cristianismo impere por ninguna parte, y no quiere, pues por supuesto, que sea la religión única del Imperio Romano. Así que todos aquellos que decían que eran cristianos, pues a por ellos. Les machacaba, les metía ahí en el circo, que les comían los leones, y él se quedaba tan pancho y además sin ningún tipo de remordimiento. Bueno, pues él quería que el culto fuera al emperador. Efectivamente, él era el emperador, pues que le adoraran a él. Entonces, según la leyenda, el emperador visita un día la ciudad de Anatolia de Éfeso y exige a toda la población realizar un sacrificio a los dioses paganos. Pero prácticamente todos lo hacen, pero hay algunos que se resisten. Y uno de los que se resisten, o varios de los que se resisten, son estos siete jóvenes nobles, hermanos, todos ellos, que incluso tienen nombres, que los cito porque hay algunos que a alguien le puede sonar, que es Maximiliano, Jámblico, Martín, Juan, Dionisio, Esa Custodio, con este nombre la verdad que le podían hacer santo, y Antonino. Bueno, Decio les deja un tiempo para que reflexionen, porque eran de familia noble, no les quería ejecutar así. Dice, bueno, pensarlo un poquito, pero como no erradiquéis vuestras costumbres y, por supuesto, vuestras creencias, os voy a machacar vivos. Bueno, pues lo que hacen estos siete hermanos es que ellos se marchan de allí, se van a una cueva a meditar, y allí, pues bueno, se quedan dormidos. Es decir, mientras están debatiendo si hacer o no hacer eso que está comentando el emperador Decio, ellos se quedan dormidos. Y al final, los hombres de Decio, cuando ven que pasan los días y no les encuentran, pues van en su búsqueda y les encuentran dormidos. Así que tenían dos opciones, o bien ejecutarles en aquel momento, o bien pues mandan taponar la boca de la cueva con ladrillos para que mueran, les emparedan directamente. Dicen, bueno, para que sufran un poco más. Así que quedan emparedados y ellos quedan dormidos. Bueno, hasta ahí, un poco la primera parte de la leyenda, se les da por desaparecidos y se les da por muertos al cabo de unos cuantos días en Éfeso, porque bueno, ¿dónde estarán estos? Pues efectivamente muertos como tantos mártires de aquel momento. La segunda parte de la leyenda es que, bueno, como bien sabéis, al final el cristianismo se impone gracias a Constantino el Grande, y en el reinado de Teodosio II, pues fue abierta la cueva como establo. Es decir, veían que había una cueva que estaba tapiada por ladrillos desde hacía muchísimo tiempo, prácticamente 200 años. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Y la quieren abrir para convertirla en un establo de animales. No sospechaban lo que pudiera haber dentro. Y justo cuando la abren, se dan cuenta que allí siguen estos chavales, estos jóvenes, dormidos, junto con un perro a su lado. Bueno, se quedan un poco asustados, se marchan, porque recuerdan que hubo una vieja leyenda que hablaba de estos siete durmientes. Se marchan, pero bueno, el hecho es que cuando estos despiertan, se creen que es el día siguiente, no piensan que ha transcurrido casi 200 años. Así que mandan a uno de ellos, a Dionisio, para que baje a la ciudad a comprar algo de viandas, porque tienen hambre, en fin, se han levantado con hambre, con un poco de... con sueño no, porque ya habían dormido lo suficiente, pero sí con hambre y con sed. Así que empiezan a sospechar los habitantes de Éfeso de aquella época que algo pasa, algo raro estaba pasando, porque les estaba pagando con una moneda que ya no se acuñaba hacía 100 años. Y entonces, bueno, pues ahí es cuando empiezan a unir cabos y se dan cuenta de que estos 7 jóvenes podrían ser los de la leyenda de la época del emperador Decio. Así que incluso llaman al emperador Teodosio para que contemple aquel prodigio, aquel milagro. Estos chicos al final se dan cuenta de lo que ha ocurrido y, bueno, cuando se dan cuenta, pues... presentan sus respetos a las autoridades cristianas, porque ya se dan cuenta que el cristianismo ha triunfado, y mueren definitivamente después de bautizarse, cómo no, o sea, mueren cristianamente. Bueno, un poco como que el tiempo recae sobre ellos de forma súbita y se desploman, o sea, prácticamente desaparecen. Teodosio quiere construirles unas tumbas de oro, pero antes de que ellos murieran, antes de que desaparecieran prácticamente hechos polvo, pero los jóvenes se aparecen también en sueños, un poco para recordarle que no, que ellos no quieren esa especie de reconocimiento tan pomposo, que en todo caso quiere que les entierren en la cueva donde ellos permanecieron dormidos tanto tiempo. Así que eso es lo que ocurre, y permanece esa cueva en distintas ubicaciones, una de ellas en Éfeso, pero básicamente la leyenda, con distintos matices, sería esta misma. Es decir, estos 7 durmientes que, por arte de Birli Birloque, mientras estaban durmiendo, pasan 200 años, no se enteran de nada de lo que ocurre en el exterior, y cuando vuelven otra vez a la vida, es decir, cuando se vuelve a abrir la cueva, se dan cuenta de su realidad histórica, se convierten en auténticos mártires, pero mucho más que mártires. No llegan a ser santos, llegan a ser algo más. Llegan a ser verdaderos custodios. Se convierten en nombres, los nombres de estos 7 infantes de Éfeso, se convierten en talismanes. Y luego contaremos qué aplicaciones luego empezaron a tener. Y lo curioso es que esta historia, esta leyenda, tal cual nos lo ha comentado Jesús, tiene muchos elementos que han aparecido en otras de las que hemos comentado en esta temporada. Bueno, supongo que no es casualidad que sean 7, porque es un número mágico por excelencia, y que no es casualidad que el lugar en donde se escondieran y donde quedaran dormidos, en donde el tiempo ya no transcurre de forma normal, parece otro mundo, fuera una cueva, fuera ese mundo subterráneo. Exacto, ¿no? Es fantástico porque es una descripción, sin pretenderlo, de la teoría de relatividad de Einstein. Sí. Una cosa curiosísima, ¿verdad? Del transcurso del tiempo en un entorno y no en otro. Tiene una distorsión temporal muy llamativa, donde no es el cuento más conocido probablemente en el mundo, no en España, es el de Rip Van Winkle, que es un cuento de este estilo, pero en España hay muchísimos. Que podemos recordarlo algunos. Pero yo quería... Hay 3 cosas que me llaman la atención, que yo creo que son especialmente significativos de esta historia. Primero, la amplitud. Es una historia que no está circunscrita solamente al cristianismo inicial en la zona de lo que era el habla griega del Imperio Romano, en la zona este, sino que aparece también en leyendas, curiosamente, en la zona occidental, desde Túnez hasta, como luego veremos, España. Segunda cuestión, y esto es más curioso todavía. Bueno, por cierto, Voltaire hizo un chiste sobre esto muy bueno que va en relación con lo que voy a contar. Dijo que los 7 durmientes de Éfeso hubieran tenido mucho más éxito si cuando despertaran todavía hubiera cristianos a los que convertir. Porque ya como despertar un empleo cristianismo ya era inútil su demostración de poder absoluto. Esta chulería tan total de dormir durante 200 años sin que pase nada. Entonces que hubiera tenido mucho más éxito si hubieran despertado después de 50, 60 años en plena época pagana, y para que todo el mundo se quedara pasmado y se hiciera cristiano. Pero bueno, no le salió bien la cosa. En cualquier caso, es verdad que la leyenda tiene 2 detalles muy curiosos. Fijaros cómo justifican el transcurso temporal. Bueno, ¿cómo la leyenda explica que esta gente llevaba 100 y pico años durmiendo? Porque pagan con monedas antiguas. Es decir, fuera, que seguían siendo el curso legal, se cambiaban por las monedas, al fin y al cabo, de otro tipo como en los sistemas actuales, pero la gente percibe que eso no es normal. Fijaros que lo que utilizan es un sistema de medición de tiempo totalmente tradicional. Es decir, la efigie de los emperadores en las monedas. Algo tan simple como eso. Segundo, tiene una enseñanza moral muy interesante desde el punto de vista de la persecución. Luego no. Porque en este caso, lo que es interesante desde el punto de vista de los cristianos es la demostración de que en este caso la fe no es que mueva montañas. O sea, la fe en este caso protege a los 7 cristianos de la ira del emperador pagano para garantizar su aparición de nuevo en un mundo que ya es totalmente cristiano. Es decir, su fe les traslada en el tiempo al futuro, porque es lo que hace en el fondo, dado que para ellos el tiempo no ha transcurrido. Claro, como luego desaparecen, la cosa tiene menos gracia. Si hubieran quedado a vivir ahí felices comiendo perdices en el siglo IV, la cosa hubiera sido más interesante. Pero es un antecedente muy, muy interesante de algunas de las historias, por ejemplo, era Virila, ¿no? El monje español del siglo de la Edad Media, que le pasa exactamente lo mismo, que se queda dormido. Del aire. Exacto, se queda dormido. Y Sanero ocurre lo mismo con Armenteira, en Pontevedra, o sea, que son dos leyendas muy parecidas que hacen lo mismo. Lo que pasa es que en este caso hablan de 300 años en lugar de 200. Claro, pero se basa en el mismo concepto, es decir, que es que el sueño siempre se duermen, lleva un desplazamiento temporal, que es lo que pasa en la historia de Rip Van Winkle, que permite o genera una distorsión de tiempo porque están fuera del entorno y del lugar en el que el tiempo transcurre de manera normal. Por eso es tan importante lo de la cueva. Es decir, está fuera del espacio normal, donde la gente lo ve, no se quedan dormidos en el bosque o debajo un pino. No, se quedan dentro de una cueva, que es una gruta, es un entorno, la tierra madre, la diosa madre, que les está protegiendo. Ahí nadie les ve, y como nadie les ve, pueden quedarse dormidos y que pasen ciento y pico años sin que nadie lo descubra. Y las otras leyendas que tienen un argumento similar a las que nos hacías alusión anteriormente, Jesús, son exactamente iguales, cambian únicamente los nombres propios tanto de los protagonistas como de las como de la ciudad, o tienen otro tipo de relatos. Vamos a ver, el sustrato sería el mismo, evidentemente. Estamos hablando de personas, en este caso estamos hablando de un grupo de personas. Fíjate que se asocia a siete por lo que decíamos, porque es un número mágico, es un número cabalístico, es un número porque, fíjate, en Éfeso, cuando se habla de los siete durmientes de Éfeso, porque en Éfeso están también las siete iglesias primitivas, donde ocurren todos los acontecimientos del Apocalipsis. Es decir, que el siete es una forma deliberada. En las distintas leyendas se habla de cuatro, de cinco, de seis, de siete, de nueve durmientes, pero al final se acuerda que sean siete. ¿Qué tiene de común con otras leyendas parecidas, como estas dos que acabamos de comentar en la península ibérica, tanto el de Virila como el de el monje Sanero? Bueno, pues que todos ellos se quedan dormidos, en algún caso individualmente y en otros de forma colectiva. Pero entran en una especie de túnel del tiempo, de aspecto adimensional, donde para ellos una noche, un día, es un día, es decir, para ellos no tienen constancia de que haya pasado tanto tiempo, pero para el mundo exterior, es decir, para el resto de los vivos, de los seres vivos, han pasado 100 años, 200 o 300. Que esto es una constante que se da incluso en leyendas japonesas también y en leyendas de cualquier parte del mundo. Es decir, es la teoría de la relatividad siglos antes de que fuera formulada por Einstein. ¿Qué variantes hay? Que en este caso se saben los lugares físicos donde ocurre. Es decir, cuando digo que se saben, es que sí que cada uno lleva la sardina a su ascua, y entonces pues unos dicen que fue en Éfeso, otros dicen que fue en Túnez, otros que fue en Damasco, incluso hay una referencia a España también. ¿Sabes? Un día tenemos que hacer un monográfico sobre el encuentro de Peñalamena, porque es el único de este estilo que se conoce en España en tiempos recientes, donde ocurre exactamente lo mismo, pero en un entorno donde ya el cristianismo no es lo importante, con lo cual no hay un disfraz en la leyenda, sino que la leyenda se plantea de una manera muy pura, muy diferente. Es que en relación con lo que has dicho de que conocemos el lugar, sería una cosa interesante para el futuro. Y aquí es donde entra ese aspecto que quiero resaltar. Es decir, cuando tú sabes el lugar y está asociada a una leyenda de estas características, donde lo que te está transmitiendo el mensaje, ni más ni menos, es que hay un lugar donde tú puedes traspasar las fronteras espacio-temporales. Es decir, que todo puede ocurrir. Así que mucha gente se quería enterrar en el mismo lugar. Allí donde se ubica una cueva, una gruta de los siete durmientes, hay otras tumbas alrededor de los fieles, de sus seguidores, porque creen que van a sufrir o van a, no sufrir en el sentido estricto de la palabra, sino a gozar de los mismos beneficios que han gozado estos siete durmientes. Y por eso son cuevas reverenciadas, cuevas donde se encontraban momias de cualquier tipo y automáticamente se les asociaba a los siete durmientes de Éfeso. Hasta el punto que incluso el cristianismo en su momento les llegó a considerar santos. Claro, sí, estaban en los altares. Claro. En el año 69, ¿no? La festividad. Los durmientes fueron canonizados tanto por la Iglesia Católica como por la Iglesia Cristiana Ortodoxa, pero bueno, ya incluso se les dio una fecha, para los católicos fue el 27 de julio. Pero al final esta festividad fue abolida en el año 1969. ¿Por qué? Porque se carecía de datos. Es decir, lo de siempre. Una cosa era la tradición y tardaron 1600 años en darse cuenta de eso. Sí, bueno, tardaron. Pero sin embargo, hay que decir que cuando se hizo la revisión general, hombre. Sí, en el 69 cayeron muchos santos. Cayeron un montón de santos. ¿Te acuerdas, Bruno, que hicimos una vez un monográfico, los santos imposibles, como algunos habían caído de su pedestal, más bien de su peana, ¿no? Uno de ellos era Santa Bárbara, por ejemplo, o Úrsula y las 11.000 virgen. San Cristóbal. En esta época también cayó, que le vamos a hacer, los siete durmientes de Éfeso. Pero para la Iglesia Cristiana Ortodoxa se sigue celebrando como festividad, como onomástica y, por supuesto, elevado a los altares, 22 cada 22 de octubre. Sí. Antes nos hablabas de una versión española de esta leyenda. Claro, entonces aquí es lo curioso. Es verdad que la de Éfeso parece que reúne más circunstancias, y luego os cuento un poco lo que yo encontré allí cuando fui hace unos pocos meses, pero para mí la sorpresa fue encontrar que en Loja, en esta localidad granadina, también hay referencias a esta leyenda, que por cierto, ni siquiera en esta localidad tienen constancia de ello, porque no hay una cueva, ni hay ningún cartel, ni hay una leyenda específica que diga en qué lugar está o se encontraron estas siete momias, porque en el fondo estaríamos hablando pues de siete momias, de siete cuerpos, en fin, totalmente acartonados. Bueno, y aquí está lo curioso, es decir, nos tenemos que remitir a ciertas crónicas árabes, no una ni dos, sino que hay varias, pero una de ellas, la más conocida, sería la de un viajero andalusí que se llamaba Al-Garnati. Bueno, pues en el capítulo cuarto de una obra que él escribió, que se titula El regalo de los corazones, hace mención a esta leyenda, y estamos hablando del siglo XII, es decir, que por lo menos en el siglo XI, donde hay crónicas, y en el siglo XII, donde se escribe este libro, por lo menos sí había constancia de que muy cerca de Loja, en una montaña, hubo una gruta que encontraron estos siete cadáveres junto con el perro. No lo olvidemos, porque el perro también tiene mucha trascendencia, incluso mucho elemento simbólico. Y él lo que habla es que en Loja, habla de una pequeña ciudad situada junto a una montaña, en cuya falda se abre una especie de cueva o caverna, donde allí encontraron estos cuerpos. Dice, en su interior podía verse los cuerpos de siete jóvenes, seis de los cuales yacían de espaldas, mientras que el séptimo lo hacía sobre el costado derecho, y el perro permanecía echado a sus pies. Y además da un dato muy curioso, si es verdad esta crónica que hace este viajero, ¿no?, viajero andalusí, Al-Garnati, y comenta: sobre la cueva luce siempre una inmensa luz. Curioso, porque aquí tenemos una luz popular, una especie de fenómeno ufológico, donde la luz está marcando. Como la luz de la cueva de Montserrat, en donde apareció, por ejemplo, la Virgen Negra de Montserrat. Exactamente. Es decir, siempre estaba hablando de esta luz. Bueno, pues curioso que en Loja también tengamos una de estas versiones, donde, a diferencia de Éfeso, se perdió constancia a medida que fue avanzando los siglos y por tanto la reconquista. Por lo menos hasta el siglo XI o XII se había constancia de que en un lugar muy determinado alguien sabía que había una gruta con estos cuerpos santos y que iban allí precisamente pues a quitarle trocitos de piel, de huesos, porque pensaban que eran auténticos talismanes. Me estoy acordando también, y en este repaso que hacemos de las leyendas y ver cómo historias y relatos con tantos siglos de antigüedad luego, sin salirse de ese mundo de lo mágico, se repiten muy similares. ¿Cuántos casos no hay, por ejemplo, de personas que dicen haber sido abducidas y que han sido conducidas a lugares extraños en donde el tiempo ha circulado de otra forma y que se han llevado consigo también a su perro? Claro, pero es que en esos casos, ¿no? Claro, muy bien. Curioso, es verdad. Muy bien el perro, y muy bien lo de recordar que las leyendas mantienen una estructura más o menos simbólica similar. Cuando citaba lo de Peñalamena es porque en Peñalamena ocurre lo mismo, pero es atribuido a una anjana, a una hada. Pero el hecho es el mismo, en este caso es una niña la que es secuestrada, llevada fuera del mundo, porque entra en una cueva en un lugar que podemos identificar porque conoce el lugar exacto donde el hecho ocurre. Pues se conoce porque es hace poco más de 100 años. Pero que en cualquier caso la fenomenología que rodea el encuentro, entras en el mundo en el mundo cerrado, fuera de lo que sería el camino normal que puede llevar una persona, y allí el tiempo no corre a la misma velocidad que para los que están en el exterior, pues eso es una constante que por lo menos lleva con nosotros 2000 años en cuentos y leyendas. Y Jesús, ya para concluir, has estado en Éfeso, ¿qué tipo de huellas de estos durmientes quedan en el lugar? Pues allí fui, además, no te creas que es un lugar turístico, tuve que insistir un poco para ir a ese lugar que a mí especialmente me interesaba, y yo sé que al resto del grupo también cuando lo llegaron a ver, porque no aparece normalmente en las guías turísticas, bueno, lo consideran, no sé si adrede o no, o precisamente para preservar la magia que tiene ese lugar, ¿no? Está un poco fuera de esas rutas turísticas, porque el que va a Éfeso normalmente va a ver el templo de Artemisa, o va a ver las ruinas romanas, va a ver otro tipo de cosas, pero no exactamente esto. Bueno, pues como yo sé, ya me sabía esta leyenda, yo tenía mucho interés en conocer este lugar de poder, ya sabéis un poco mi manía de intentar a los lugares mágicos, de vibrar un poco, si es que hay que vibrar, con la energía que allí emana, y me di cuenta de una cosa muy sorprendente. Primero, de eso, de que estaba fuera de este tipo de rutas turísticas. Luego, que de gruta ya no tiene nada. Es decir, si aquello fue una gruta en su momento, ahora aquello es una especie de necrópolis. Hay muchísimas tumbas, tanto por delante, por detrás, como por arriba, de la supuesta tumba de los siete durmientes de Éfeso. Evidentemente, ni que decir tiene que no hay ningún cuerpo allí para exhibir. Pero sí me di cuenta de que es una leyenda creída tanto por cristianos como por musulmanes. En el Corán aparece en uno de los suras, el sura de la caverna, por cierto, un relato donde cuenta exactamente que estos siete durmientes de Éfeso trascendieron nuestra realidad, y el hecho de invocar sus nombres, de hecho los musulmanes tienen como talismán los nombres de los siete durmientes de Éfeso, incluido el del perro, para protegerse contra cualquier inclemencia del tiempo o cualquier enfermedad, incluso para los niños y para las embarazadas. Todo ese tipo de cosas me di cuenta, y a la vez me di cuenta que también al lado de la cueva había un árbol, el árbol de los deseos. Es un árbol repleto de cintas de colores, de todo tipo, y en cada cinta había manifestado un deseo por parte de aquel que anudaba esa cinta a las ramas del árbol. Es decir, es lo mismo que me encontré en la casa de la Virgen, también en Éfeso. Una creencia, con independientemente de que sea pagana, cristiana, musulmana, genera luego un culto supersticioso, hasta el punto de que pensar que tú te acercas allí, que tocas estos cuerpos, en este momento no puedes tocar los cuerpos, pero que tocas las piedras, que tocas las tumbas, incluso que tocas ese árbol y que luego colocas una cinta con tu deseo, en el momento que esa cinta se caiga al suelo, ese deseo quedará cumplido. Bueno, pues sigue habiendo peregrinajes año tras año y día tras día a ese lugar, sencillamente para impregnarse de la sacralidad que tiene ese lugar. Y esa sacralidad la da ni más ni menos esta leyenda que acabamos de contar esta noche. Pues mi deseo esta noche es parecerme en lo posible a los durmientes de Éfeso, porque con lo poco que duerme uno, ver que hay ejemplos una cara en la historia. Métete en esa cueva. Métete. Y dentro de 300 años nos vemos. Te llamaremos.